Metro Goldfish Wire presenta Solo permítete sentir. Me senté de un salto en la cama. Me sentí como recién llegado a este mundo. En paralelo, vi una figura humana retirarse por una escotilla suspendida en el aire. Se detuvo, me miró de soslayo y a modo de despedida repitió: solo permítete sentir. Y fue en ese momento donde comenzó esta casi inverosímil pesadilla. Capítulo 4. Una cosmovisión orgánica. El ciclo de evolución de la Tierra. Al tercer día, volvía a caer la tarde. El guardia me reconoció inmediatamente. ¡Buenas y santas, Mr. Ritter! ¡Qué gran sorpresa verlo regresar! Ha debutado con placer, por lo visto. Pase nomás y recuerde que al que lo madruguen es porque Dios los ayuda. A los que lo madruguen. Cuídense mucho y no se pierda de vista este Ritter. Pase nomás. Simpático pero de temer, pensé. Además, por lo visto, yo era el único que aún ignoraba el significado del seudónimo que me adjudicaron, Exterriter. Pero preferí seguir demostrando ingenuidad ante ese hecho, dado que hasta el portero de guardia tenía algunos jugadores confundidos en su cabecita. Nueva confirmación de que la demencia es altamente contagiosa. Bajé las escaleras y me acomodé junto a los demás, en el mismo sitio del día anterior. Supuse que era el último en llegar, porque comenzamos inmediatamente después que terminé de aterrizar. Mis flexiones seguían poco complacidas con la postura de asiento y menos con la gélida temperatura del piso, pero noté que ya no fue tan duro como el primer día. Sin abrir sus ojos y sentado a mi lado, el tutor extendió la mano, obsequiándome algunas pildoritas relajantes más. No habrán transcurrido más de 3 minutos cuando nuevamente las palmas del intérprete dieron rápidamente la palabra al denominado Exterristor. Hoy comenzaremos por observar la historia desde un punto de vista más geocéntrico que egocéntrico. ¿Se entiende? Geo por ego. Las mismas letras, pero en diferente orden. Y si observamos el planeta Tierra, aunque no sea plana, como a un organismo vivo, pues podríamos considerarnos una especie más entre sus diferentes células. Y para poder observar con esta mirada más geocéntrica, haremos uso de la fuente de conocimientos astronómicos e históricos observados y evaluados por los antiguos mayas, quienes observaban el movimiento terrestre llamado por la ciencia moderna precesión de equinoccios como si fuera el ciclo de la fertilidad de la biosfera o ciclo de ovulación de la Tierra. Este bamboleo del eje de traslación, que hace que el Sol cambie su posición de salida un grado cada 71 años, cumpliendo 360 grados en aproximadamente unos 26.000 años. Pues este ciclo, que ellos llaman ciclo ovulatorio de la biosfera, se manifiesta en los cambios de los periodos milenarios de calor seco o calor húmedo, a frío seco o frío húmedo, correspondiéndose el de calor húmedo a la etapa de mayor fertilidad. Y es en dichos momentos propicios para la inoculación y renovación de la vida en la corteza y los mares, cuando los espermas cósmicos tales como asteroides y cometas son atrapados con mayor asiduidad por la intensificación del campo magnético de la Tierra, o Gaia, como la llamó el científico inglés James Lovelock en sus estudios sobre la anomalía de la atmósfera terrestre, recuperando así la antigua visión de que vivimos en un bicho vivo, un cuerpo madre mayor, una ballena en el mar cósmico. Pregunté en voz baja al tutor. Disculpe, doctor. ¿Se trata de datos fidedignos o son pura imaginación de los locos? Sin abrir sus ojos, me susurró que... Todo lo que aquí se está exponiendo es producto de haberse conectado directamente en tiempo-espacio con los sucesos históricos reales, haciendo uso de la capacidad del ensueño que ha permitido a los extrasabios no solo encontrar su verdad de los hechos, sino también resincronizarse y salir del estado de demencia destructiva en la que antes se encontraban. O sea que habían viajado a través del tiempo-espacio para aprender estos conocimientos simplemente soñando conscientes. No pude aguantar y largué una carcajada. Aunque sostuve los ojos cerrados cargados de lágrimas para no tener que disculparme. No hubiese sabido qué inventar para justificar los motivos de mi desparpajo. Sí, lo sabe, cante, Crister Reader. También nos hemos reído largo rato en la medida que la verdad comenzó a enlazarnos y darnos un sentido lógico y comprensible de la supuesta e intrincada realidad de este desmadrado mundo actual, ¿no le parece? Tu carcajada es un muy buen síntoma de sanación. Me alegra ver lo pronto que va logrando su capacidad de ensueño. Está comprendiendo lo indispensable de nuestra importante puesta. Siguió asombrándome el nivel de anclaje que habían logrado estos dementes, aferrándose a su reinvención de la realidad, del mismo modo que los creyentes a sus mitos y religiones. Había una vez, hace 8.000 años, en el último período de fertilidad de Gaia, cayó una lluvia de meteoritos de mediano tamaño, inseminando la troposfera con su aleatoria carga de materia extraterrestre. Estos espermas sembraron al voleo nuestra biosfera, aportándole alimento y renovación. Ya sea generando un nuevo embarazo, gestando un embrión que habría de crecer a lo largo de 9 periodos de ovulación terrestre, unos 200.000 años, en una suave y lenta evolución de la vida de las especies. O, como en el caso de los espermas demasiado fuertes, atacando y fagocitándose el óvulo invadido, autoinhibiendo inclusive su propia continuidad germinativa. En el caso de estos últimos, su acción es similar a la de un virus. Genes extraños que se introducen en las células del organismo invadido, transformando el ambiente circundante de las mismas a su necesidad, extinguiendo la vida preexistente de un modo abrupto y acelerando así también progresivamente el camino hacia su autoextinción. duda alguna, las circunstancias del presente son prueba fáctica de que nos encontramos en medio de una menstruación masiva de la corteza terrestre, un movimiento hacia el frío húmedo que termine desechando a este óvulo fallido y en desintegración. Volví a preguntar en voz baja al tutor. Doctor, ¿de dónde sacaron esto del viaje a través del ensueño? Supuse que esa sería la estrategia propuesta por él para reencordar a sus pacientes. Sin embargo, abriendo un solo ojo, me miró serio y dijo que... ¿Pero cómo no lo sabe? La respuesta está en Funeral entre los Muertos, libro que supuestamente usted ha leído. Una vez más, tuve que disimular mi rubor ético ante el hecho de encontrarme allí, sin haber hojeado más que unas pocas y salteadas páginas del producto más logrado de este taller de literatura. Una breve pausa y seguimos con más. Solo permítete sentir. Continuamos oyendo. Solo permítete sentir. Como saben, nuestra especie cumple en el ecosistema terrestre una función similar a la de los linfocitos en el cuerpo humano. O sea, nos encargamos de observar el estado de vitalidad de la corteza de Gaia, verificando que los mecanismos de autorregulación de la vida se mantengan sanos. somos una especie de guardianes de la salud de la biosfera. Y ante la caída de estos grandes meteoritos, en los lugares de impacto se produjeron incendios y devastaciones, provocando estados de sequía y escasez en extensas y variadas zonas. Los hermanos humanos que se hallaban en dichos lugares tuvieron que organizarse de modo extraordinario para curar dichas zonas, como ya muchas otras veces lo habían hecho en sus más de 5 millones de años de experiencia realizando esta labor, y así recuperar las zonas desertificadas. Comenzaron a sembrar, recreando la acción de cultivo, hasta generar la vuelta de la abundancia y diversidad de los ecosistemas dañados, necesario para el bienestar del cuerpo de Gaia. Sin embargo, al recuperarse el ambiente, no viéndose ya necesitados de continuar con el cultivo, algunos no se detuvieron, persistieron en el control de los vegetales, expandiendo la domesticación y dominación de las especies animales. Este fue el primer síntoma de disfunción o malfunción orgánico, la invención de la cultura. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Con la continuidad sistemática del cultivo, crearon herramientas desarrollando la tecnología, diseñando métodos que fueron grabados en los rituales del culto para rememorizarlos. De este modo, incurrieron en un desvío de la conducta humana natural, una acción viral que ha ido mutando la especie, al igual que un gran cancerígeno, y propagando la enfermedad a todo el organismo mayor. Según los locos, la propagación del virus se produjo a partir de los humanos más resistentes, los que laboraron en el frente de sanación y que absorbieron los componentes extraños y altamente tóxicos de los meteoritos desperdigados en las zonas de impacto y sus aledaños. Muchos de ellos comenzaron a mutar y terminaron afortunadamente muriendo, pero los más fuertes lograron sobrevivir enfermos, deteriorándose y aislándose como comunidades de leprosos para no contagiar a los demás. En principio, soportaron con dignidad haberse cargado con su desafortunada labor. Pero en la medida que la intoxicación y su consecuente dolor los avanzaba, su conducta se transformó nefastamente, sintiendo odio por la vida misma, emanando grandes deseos de venganza hacia sus hermanas y hermanos sanos. Lamentablemente, algunos curadores creyeron que lo apropiado era juntar a los enfermos y apartarlos de los sanos para no contagiarlos. Actitud esta que se condice con el interferón, un mensaje de aviso y autoaislación que realizan las células cuando detectan que se han provocado cambios inusuales en los códigos genéticos ubicados en su núcleo, y así alertar a las demás evitando propagar la deformación. aislados los enfermos, los sabios incurrieron en experimentar modos de cura a través de plantas medicinales para lograr menguar el dolor y aminorar la velocidad del deterioro. Pero permitiendo así indirectamente que algunos pudieran reproducirse secretamente, naciendo individuos mutantes, haciendo que el virus tomara cuerpo y fuerza en ellos mismos. Pronto los médicos también se vieron infiltrados por el virus, y en su deformación comenzaron a arrogarse los conocimientos, inculcando a sus semicurados a que los trataran con una devoción desmedida, autoproclamándose líderes, seres superiores, semidioses, como gratificación por aliviar a los castigados por las bolas de fuego que cayeron del cielo. Algunos de estos primeros patriarcas tomaron conciencia del desvío que ellos mismos estaban sufriendo a partir de la supervivencia de los mutados y su inminente e irrefrenable propagación viral. Es por ello que desde aquellos tiempos siguen luchando sin tregua contra el virus desde las sombras, habiéndose ocultado en los desiertos y zonas con poca posibilidad de supervivencia. Disculpa, Exteristor, ¿pero podrías citar algún ejemplo de estos grupos de resistencia? Por supuesto. Un caso emblemático es una secta milenaria llamada Zarman, avispa, vinculada a los derviches, inspiradores de la película Encuentro con hombres notables de Gurdjieff. También encuentras a los sufíes y otras tantas pequeñas naciones y tribus milenarias que aún subsisten gracias a su sabiduría ancestral, conscientes de la deformación genética y delirante conducta del humano moderno devenido en plaga. Es el caso de la antigua Antioquía, nación del Medio Oriente que posee destacadas ruinas con mensajes que ponen de manifiesto la total toma de conciencia de estos antiguos sobre la deformación genética que aqueja a la humanidad actual. Estas disimuladas pruebas se encuentran desperdigadas por todo el mundo, al punto que podríamos aseverar con plena confianza que los hallaremos en cada lugar donde aún se respire el hedor a tierra de la sabiduría milenaria ancestral. Según su interpretación, todos los antiguos mitos y leyendas de la caída del humano del paraíso al infierno tienen su asidero en estos acontecimientos acaecidos hace unos 8.000 a 10.000 años. Por ejemplo, en el caso de la Biblia hebrea, que proviene de la cosmovisión del ala monoteísta de la casta sacerdotal del Antiguo Egipto, la serpiente voladora que induce a los seres humanos originales al pecado sería la representación simbólica del ADN venido del espacio exterior y es por ello que vuela. Y así nació, en los diferentes lugares del mundo sembrados y devastados por los asteroides caídos, el culto religioso. Los curadores, de donde proviene la palabra cura, el cura o sacerdote, comandaron los pueblos de enfermos, sanándolos y organizándolos en el cultivo y demás menesteres, mientras acompañaban a los mutados a la muerte de un modo controlado. Otro rastro de ello fueron los esenios, transhumantes que viajaban a lo largo de los ríos, enseñando a curarse de todos los males con las milagrosas propiedades del agua, a través de la depuración del cuerpo, con baños y ayunos. Los mutantes pronto comenzaron a relatar a sus hijos la historia de cómo habían llegado a deformarse, considerando injustamente desafortunado su destino al haber sido castigados por las fuerzas crueles de la naturaleza y solo encontrando salvación o al menos alivio a sus condenadas vidas gracias a los curas, los religadores, energúmenos puente con el placer perdido de la vida prehistórica. Estos padres fueron convertidos en los representantes de un dios invisible, apartado de la naturaleza caótica, por ende un dios sobrenatural y metafísico, quien les devolvería el placer arrebatado en esta vida, luego de muertos, donde recuperarían el paraíso perdido. En definitiva, estos fueron los creadores del Dios único y abstracto, una ilusión inventada para aliviar la pena de los mutados generada por un fenómeno extraordinario, una contingencia que repercute hasta nuestros días. No pude negar que los locos estuvieran dotados de una imaginación asombrosa, que se jactara de una lógica casi digna de ser creída. De hecho, decidí investigar en los temas que tocaban para hacerme una idea más exacta de su mítica invención. En pos de no permitir su reproducción, muchos de estos curadores inhibieron la sexualidad, infringiendo mayor dolor, angustia y sobre todo tensión nerviosa a los echados del paraíso eterno. De estos grupos terminó surgiendo un renovado y antinatural modo de vida al que hoy día llamamos patriarcado. Fue una producción de Neutrinus Sonoro Film y la comunidad de Sabios Sin Conocimiento, basado en la novela de Ángel Cantero, Funeral entre los Muertos 2. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doble. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo, todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, todo es igual. Nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazaos ni escalafón. Los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de bastos, cara duro, polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclado con esta whisky va Don Bosco y de Miñón, Don Chicho y Napoleón, Carner y San Martín. Igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida. Y herida por un sable sin remache, ves llorar la Biblia contra un calefón. Siglo XX, cambalache problemático y febril. El que no llora no mama,